Bueno, ministro, jornada de asumiendo la ESI acá en la SRN4, con presencia de otros establecimientos también. Sí, así es. Un trabajo para felicitar, digno de felicitar a las instituciones educativas de Viedma. No se da muy de manera muy común que muchas instituciones de una localidad trabajen en red, trabajen interinstitucionalmente, hagan un proyecto en común que movilice a tantos chicos y chicas para poder abordar esta temática, porque entendemos que es una temática que nos debe movilizar, que moviliza y que debe trabajarse y profundizarse en el sistema educativo, y creo que es una actividad en donde el Consejo Escolar, cuando me informa sobre las actividades que estaban llevando adelante, bueno, no dudamos en venir a visitar para escuchar, no tanto para hablar, sino para que podamos los adultos, las adultas, pudiéramos escuchar gran parte de lo que tienen para decir nuestros alumnos, nuestros estudiantes, las estudiantes en nuestras escuelas. Viviana, un trabajo que realizan los distintos establecimientos y el Consejo Escolar, que sirve para que los estudiantes se saquen algunos tabúes, ¿no? Como es hablar de la educación sexual integral. Sí, bueno, la verdad que yo he compartido varias reuniones con estudiantes y con docentes que están planificando, que estuvieron planificando durante todo el año, y los encuentros con los centros de estudiantes y la apertura que hay, la verdad que es súper interesante, y hoy lo estamos viviendo acá a pleno con todos los estudiantes. Hoy tenemos la recorrida de los primeros y segundo años, que por ahí cuesta un poquito más desinhibirse y hablar, pero bueno, estamos viendo que están todos participando y estamos muy contentos de poder estar acá acompañándolos. Bien, ¿qué hace falta para que se siga desarrollando esto en otros establecimientos? Porque son poquitos los que están funcionando. No te creas que son tan pocos, son varios, y la idea es el año que viene abrirlo a todas las comunidades. De hecho, han pedido a otras comunidades ser partícipe de esto, así que bueno, ya lo estuvimos hablando con el supervisor, de que la idea es convocar a todas las SRNs de Viedma a sumarse a este proyecto, que lo inició en el 2019 la ESFA, convocando junto con el Pablo VI, se sumaron varias instituciones. Bueno, después de 2 años de pandemia se volvió a retomar, y bueno, la idea era de a poquito ir abriéndolo y que estén todas las instituciones educativas de Viedma participando. Bien. Ministro, aprovecho y le consulto por el paro de los estatales. ¿Cómo ha afectado a los distintos establecimientos de la provincia? No ha tenido mucha adhesión, ha sido una jornada de protesta que nos informó el gremio ATE que iba a llevar adelante. Está vinculado a las liquidaciones que se han efectuado del 10% acordado en paritarias de recomposición, digamos, de reconocimiento del desfasaje entre la recomposición salarial de los primeros 3 trimestres del año y lo que efectivamente había cerrado en términos inflacionarios por parte del INDEC y que se había comunicado oportunamente. Lo que le hemos planteado a los sindicatos, a las representaciones gremiales, es que la liquidación se ha efectuado como se ha acordado en términos paritarios, y que las observaciones puntuales que pudieran surgir en algunas situaciones netamente personales de algún trabajador o trabajadora del Estado con respecto a las expectativas que tenía sobre el monto que iba a percibir por ese 10% y lo que efectivamente percibió, están las áreas de recursos humanos de cada uno de los ministerios para dar las explicaciones. En algunos casos, situaciones puntuales que se han detectado, de reclamos que se han efectuado por ventanilla, se ha indagado, se ha averiguado la situación, y se debe a situaciones puntuales de descuentos, de embargos, de préstamos que tenían esos trabajadores o trabajadoras en códigos de liquidación, y que por eso ese 10% había impactado de una manera y no como quizás estaba en la expectativa de ese trabajador o trabajadora. De ninguna manera se han cumplido los acuerdos paritarios y de ninguna manera se ha tenido mala fe en la liquidación. El gobierno provincial siempre garantiza los acuerdos paritarios, como también garantiza los cronogramas salariales, que en breve ya comienza el del mes de noviembre, en los primeros días del mes de diciembre. Ministro, hay un reclamo que tiene que ver con las horas cátedras también. ¿Eso se ha tomado en consideración de parte de educación? Son parte de los trabajos que venimos llevando adelante. En el caso de educación, no solamente llevamos discusiones o gestiones con las representaciones sindicales en el caso de la UNTER en el Ministerio de Trabajo, sino que también con el sindicato docente llevamos reuniones de mesas de políticas educativas o mesas bilaterales, como las denominamos, y en el caso de los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras del Estado, como ATE y UPT, UPCN, también tenemos mesas de trabajo en donde vamos analizando las distintas situaciones y a partir de los requerimientos de los sindicatos vamos trabajando. En este caso, estamos en un proceso de análisis de esta situación. Ya dimos la semana pasada el anuncio, firmamos el acuerdo tanto con ATE como con UPCN para comenzar a cubrir los cargos que están previstos en el manual de misiones y funciones. Ya para el próximo año, ya empezamos el concurso ahora en breve con las inscripciones y poniendo a disposición el material de estudio para que el año que viene se pueda hacer el concurso interno y se cubran todos estos cargos, que son aproximadamente 100 cargos en la provincia, en 10 consejos escolares. De los 15 consejos escolares en los que el Ministerio de Educación se distribuye en el territorio, en 10, porque en 5 se hayan realizado, en los 10 restantes los vamos a realizar el próximo año. Por lo tanto, el trabajo con los sindicatos es constante, el diálogo es bueno y por eso también hemos dado las explicaciones que hemos dado en su momento con respecto a esta liquidación. Bien. La última, que tiene que ver con un pedido puntual de un barrio, específicamente le consulto a los dos, porque por ahí Wilberger puede estar más atenta a esa situación, que tiene que ver con un jardín maternal en el barrio Santa Clara. ¿Hay posibilidades de realizarlo? ¿Hay un pedido puntual desde la Junta Vecinal de vecinos autoconvocados respecto a eso? Pero ese no es el jardín que estamos por iniciar. No, de crear un jardín nuevo. Sí, pero ya se hizo. Las gestiones con respecto al nivel inicial son gestiones que las venimos llevando adelante desde las sanciones de la ley en el año 2012, en donde se estableció, donde todos los rionegrinos y rionegrinas nos pusimos de acuerdo y establecimos, entre otras cosas, que en el nivel inicial la obligatoriedad del nivel debía comenzar a partir de los 4 años. Esto ha generado una gran inversión en infraestructura, una gran creación de cargos, no solamente en la localidad de Viedma, sino en toda la provincia. Estamos trabajando con un plan muy ambicioso de continuar con construcciones de jardines. Ya hemos licitado, en el caso de Viedma, un nuevo jardín y en algunos casos está sucediendo que ya hemos podido dar cumplimiento a la obligatoriedad de sala de 4 y de 5 y estamos empezando a analizar la posibilidad en algunos casos de llegar a la sala de 3. Esto lo estamos haciendo con mucha prudencia porque también hay que decirlo, no estamos dentro de los tramos obligatorios. Por lo tanto, las demandas de las comunidades siempre las estamos escuchando y a partir de ahí vamos gestionando. Hoy se licitó también un Zoom, un pedido también de una escuela secundaria, ¿no? Sí, así es. Bueno, en una zona que está creciendo mucho en la localidad de Viedma, en el barrio San Lorenzo, en el barrio San Martín. Bueno, dos escuelas secundarias que de hace tiempo vienen gestionando su salón de uso múltiples. Pudimos recepcionar la oferta. No es fácil en estos momentos, en el contexto económico en el que estábamos, con la inflación que el gobierno nacional no está pudiendo contener, que las empresas apuesten a la obra pública, se animen a ofrecer ofertas, digamos, a ofertar. En este caso lo logramos. Y bueno, ahora vamos a estar con los análisis técnicos para poder firmar el contrato, calculo yo, en los primeros meses del año que viene. En enero lo queremos firmar para que inicie la obra, una obra de aproximadamente 8 meses de duración, en un barrio donde las escuelas necesitan ese espacio, pero también se necesita equipamiento urbano para talleres recreativos, para talleres culturales, porque siempre que se construye un Zoom, después de las 5 o 6 de la tarde, el Zoom está abierto a la comunidad. Así que seguramente va a ser bien recibido por todos los vecinos y vecinas del barrio también. Les agradecemos. Gracias a ustedes.